Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están amaneciendo? ¿Cómo están despertando? ¿Cómo están iniciando este principio de semana? Voy a decir iniciando este inicio, este principio de semana, este lunes. Espero que bien, espero que con mucha energía para seguir avanzando, seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir descubriendo quiénes somos. ¿Y qué hacemos aquí? Podría ser. Bueno, pues estamos aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria Congana. Te recuerdo, nuestro teléfono en cabina es 951-220-4077. Por si de pronto quieres mandarnos algún mensajito, quieres llamarnos, decirnos algo, quieres llamarnos con la respuesta de algunos de los eventos que pasamos por aquí. Bueno, pues aquí, allí estaremos atentos. 951-220-4077. Aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil y adultil que está hecho con mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Y bueno, pues un saludo bien grande y una felicitación, por supuesto, a todos los que ya se levantaron, ¿verdad? Que ya están, pero bien activos en este San Lunes. A veces nos cuesta más trabajo despertarnos el lunes, pero hay muchas que ya están súper activos desde hace un buen rato. Pues qué bueno, y qué bueno, y muchas gracias por acompañar el programa La Boca del Dinosaurio. Vamos a comenzar con una canción que se llama La Gallina Bataraza. La Boca del Dinosaurio. ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza, la bataraza. ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza no está. Está en el gallinero, no está. Detrás del limonero, no está. Quizás poniendo un huevo, no está. No está, no está, no está. ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza, la bataraza. ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza no está. ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza, la bataraza. ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza no está. Está en el balcón, no está. Abajo del camión, no está. Paseando con señor, no está. No está, no está, no está. ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza, la bataraza. ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza no está. Está con el ternero, no está. Comiendo en el granero, no está. Allá en el chiquero, no está. No está, no está, no está. ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza, la bataraza. ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza no está. ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza, la bataraza. ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza no está. Aquí está. Pues bueno, ¿estás listo, lista para enterarte de esta nueva curiosidad del día de hoy? Y bueno, ya sabes, estas curiosidades, pues yo me las encuentro por allí, me dan mucha intriga, y bueno, pues como a veces también me causan sorpresa y son algo, datos así curiosos que me encuentro por allí, pues me gusta compartirlos. Y esta vez me encontré este que dice: ¿sabías que las ovejas no se atreven a beber agua si ésta se mueve? Es decir, cuando van a tomar agua y el agua se mueve, supongo que por un viento o por algo, o a lo mejor si están bebiendo de algún balde o algo y lo llegan a patear y se mueve el agua, ellas ya no se atreven a beber agua. ¿Qué será lo que pasa por el cerebrito de las ovejas? ¿Quién sabe, verdad? Pero bueno, si alguna vez se te ocurre experimentarlo, tienes alguna oveja, te encuentras por ahí alguna oveja, pues, y quieres ver si es cierto que no pueden beber agua si esta se mueve, pues acércales un balde y a ver, y ya me platicas, ¿no? Si era cierto o no. ¿Te parece? Yo creo que sí. Sale, pues. Bueno, pues quiero mandar un saludo a Teresa allá en el Carrizal, Christopher Azalia y Freddy, sus hijos, por supuesto, a Isis, que seguramente ya estará por ahí despierta. Espero que Ramsés también, Willy, Quique por allí. Y bueno, para toda la gente que nos alcance a escuchar en casita, en el rancho, en el trabajo, en donde esté, pues gracias por escucharnos. Saludos a todas y a todos ustedes. ¡Me! A ver quién se va a animar a descubrir en un rato las rimas que sin recato escondí para jugar. Vengo con mis 10 ovejas tarareando coplas viejas que vuelven conmigo a cantar. Mis coplas voy rejuntando, una y mil encadenando por la diversión de rimar. Y si en alguna ocasión se parezca al montón, y si en alguna ocasión la rima me ha de faltar, búscole palabra tal que se parezca al montón. Me dijeron las ovejas, sobre todo las más viejas, las que saben por tradición. Nunca debes olvidar, la palabra suena igual al final de la oración. No vaya a ser que esta vez la rima de la canción parezca una colección de palabras al revés. No vaya a ser que esta vez la rima de la canción parezca una colección de palabras al revés. Y no me perdonan error. Si la rima no se arrima, me miran fijo con cara de toro flaco con rumbo. Anímate vos también a inventar con desacato hasta quedar turulato de tantas rimas hacer. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? 951-220-4077, nuestro teléfono en cabina. Por si imaginaste lo que está haciendo Osauri. ¿Qué hizo este Osauri en esta nueva travesura? Bueno, parece ser que Osauri es bastante travieso, ¿sí o no? Muchísimo. Pero ¿qué niño no es travieso? La cosa es que hay que acompañar esas travesuras. Bueno, pues sí. Tú escuchaste e imaginaste algo que está haciendo Osauri. Llámanos o mándanos un mensajito al 951-220-4077. Corro, corro, corro, corro a muy velo. Salto a lo alto, canto una canción. Miro, miro, miro, miro alrededor. Lloro si estoy triste. Bajo el sol, duermo siete noches y sueño un montón. Si comienzo el día, contigo es mejor. Duermo siete noches y sueño un montón. Si comienzo el día, contigo es mejor. Corro, corro, corro, corro muy veloz. Salto a lo alto, canto una canción. Miro, miro, miro, miro alrededor. Lloro si estoy triste, río bajo el sol. Duermo siete noches y sueño un montón. Si comienzo el día, contigo es mejor. Esta noche sueño un montón. Si comienzo el día, contigo es mejor. Corro, corro, corro, corro muy veloz. Salto a lo alto, canto una canción. Miro, miro, miro, miro alrededor. Lloro si estoy triste, río bajo el sol. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Y aquí en la boca del dinosaurio, me quiero adelantar, ¿verdad? Aquí, como pues cada semana, como cada programa, tenemos otro trabalenguas. ¿Qué tal? ¿Cómo ves? La pregunta es, ¿has podido con todos los trabalenguas que vamos compartiendo? Algunos son más complicados, ¿verdad? Otros, bueno, pues no son tan complicados, pero pues la cosa es irlos practicando y practicando y practicando para que, bueno, pues vayamos siendo expertos en trabalenguas y podamos hablar más claramente. Y bueno, la otra, pues divertirnos, ¿por qué no? Que es esta parte del trabalenguas que también corresponde a la diversión. Bueno, pues ahí te va este trabalenguas, pero primero recuerda, vamos a aflojar los músculos de la boquita para que nos vaya saliendo un poquito mejor, ¿te parece? Brrr, ándale, así como un motor de un carro. Brrr, los labios vibran. Brrr, y puedes hacerlo grave o agudo. Eso. Y ahí ya te puedes inventar otros juegos. Vamos a hacer también eso, sacando y metiendo la lengüita rápido, rápido, rápido. A ver quién puede más rápido. ¡Perfecto! ¿Cómo vas sintiendo los músculos de la boquita? ¿Un poquito más relajados? Bueno, a ver, ahora vamos a decir e u e u e u e u e u e u e u. Eso. Con la lengua vamos a tocar la oreja derecha y la oreja izquierda. Eso. Vamos a ver si ya nos sale un poquito con esos poquitos ejercicios que hicimos. Dice el trabalenguas, la lana de la oveja está vieja. Está fácil, ¿no? La lana de la oveja está vieja. La lana de la oveja vieja está vieja. No, la lana de la oveja está vieja. La lana de la oveja está vieja. Bueno, pues si te lo aprendes, lo puedes ir repitiendo rápido, rápido, rápido. Y cuando lo repitas súper mega archi requete contra rápido, llámanos y compártenos cómo eres tú un súper trabalengüista. ¿Te parece? La lana de la oveja está vieja. Bueno, ¿qué palabra en mije nos toca aprender hoy, maestro? ¿Cómo se dice en mije? Divinidad del cultivo. Kong Aná. Anadú. Kong Kam Am. ¿Cuál es la respuesta correcta? Bueno, pues ahí está. ¿Cómo se dice en mije divinidad del cultivo? ¿Tienes la respuesta? ¿La sabes? Pues llámanos. ¿No la sabes? ¡Investiga! Y de todas maneras, llámanos. ¿Te parece? 951-220-4077. Zorro para cantar en la orquesta. Ay, ay, ay, mi se ve maíz, es trigo, papas y cosecha. ¡Ay, ay, ay, mi palomita! ¡A la pacha, cielo arriba! ¡Gracias, felice la tierra por los granos y semillas! ¡Gracias, felice los hombres! ¡Gracias por nuestra comida! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, el cuento de hoy es Yo como, tú comes, él come. Este cuento viene en el libro Cuentos Ecológicos y está escrito por Saúl Shkolnik. Yo como, tú comes, él come. Cierta flor amarilla floreció junto a la laguna. Era la primera flor, hasta donde ella alcanzaba a ver que florecía. El viento inclinó su largo tallo y la flor se contempló en el agua quieta y habló a los grillos. ¡Qué maravillosa soy!, les dijo. ¡Y qué importante! ¿Saben que el agua de la laguna, la tierra, toda esta planta con sus raíces, el sol y el aire, todos trabajan para que yo exista? ¡Prr, prr, prr!, contestaron los grillos. En ese momento, una mariposa que revoloteaba se posó en la flor. ¡Claro que eres importante!, le dijo, porque sirves para que yo me alimente. Y con su larga trompa comenzó a beber el néctar de la flor. ¿Quién te ha dado permiso para robar mi néctar? ¿Permiso? Pero si las flores están hechas solo para que nosotras podamos comer. Y se fue volando. Y podamos volar y ser hermosas. Iba tan abstraída la mariposa pensando en su belleza que no se dio cuenta que una libélula la observaba. ¡Qué presumida!, le dijo la libélula a una lombriz. No sabe ni volar bien. Por supuesto, mi vuelo es mucho más seguro. Y volando directamente hacia la mariposa, la cazó con sus poderosas mandíbulas antes de que ésta pudiera escapar. Se detuvo en una piedra junto a la laguna. Puede ser que tengas lindos colores, pero tienes un mejor sabor. Y se la comió. Desde el fondo de la laguna, dos sapos contemplaban la escena. Mira esa libélula, le dijo el sapo viejo al sapo gordo. Se está comiendo la mariposa. ¿Creerá acaso que las mariposas son para comer? La libélula posada en la piedra permanecía muy quieta tomando el sol. No sé, le contestó el sapo gordo, que era muy conversador y glotón. Lo que sí sé es que las libélulas son un bocado delicioso. Y desdoblando su larga y pegajosa lengua, atrapó a la libélula y se la comió de un solo bocado. Nunca he probado comer mariposas. Pero el sapo viejo, notando un ligero movimiento en el agua y presintiendo un peligro, se alejaba y hacía bien, porque la tenue agitación del agua la había ocasionado una culebra deslizándose en la laguna. Por lo demás, ¿a quién le pueden importar las mariposas? Continuaba diciendo el sapo gordo sin darse cuenta que su amigo ya no lo escuchaba. Cuando lo interesante es que haya muchos bichitos para que nosotros, los sapos, los amos de la laguna, podamos comer y saltar y comer. Y croar y comer y... Tan distraído estaba el sapo hablando sobre las cosas apetitosas para comer que no sintió la presencia de la culebra hasta que ya fue muy tarde. Abriendo su enorme boca, la culebra se tragó al sapo. ¡Qué tontos son todos estos animales! Dijo. Se creen tan importantes cuando en verdad no son más que un poco de comida para mí, que soy la más astuta, la mejor cazadora, la más elegante de todas las criaturas. Ya anochecía en la laguna y todos los animalitos que durante el día correteaban se ocultaban en sus madrigueras o en pequeños rincones para pasar la noche. Y todos los animales que durante el día habían dormido comenzaban a despertar para buscar su alimento. Una lechuza, parada en la rama baja de un árbol cercano, ya había abierto los ojos e inmóvil había oído a la culebra y la había visto comerse al sapo y luego quedar flotando perezosamente sobre el agua. Dijo la lechuza. Ahí está mi desayuno. Qué privilegiadas somos las aves que vemos desde lo alto el ir y venir insensato de las pobres criaturas terrestres. Le contestó el viento del anochecer. Sí, señor, lo que yo hago. Sí tiene sentido y está muy bien calculado. La culebra hizo un movimiento y la inexperta lechuza, que no le había quitado la vista de encima, se dejó caer sobre ella y la apresó con las garras y el pico. La culebra murió casi al instante, pero con la cola hirió gravemente un ala de la impetuosa y torpe lechuza. Sin embargo, aún herida, esta logró llegar a la orilla y allí se comió a la culebra. Pero al no poder volar, se echó al suelo. Esa noche llovió con fuerza y la lechuza murió a causa de su herida, del frío y de la humedad. La lluvia produjo derrumbes y el cuerpo quedó cubierto de tierra y piedras junto a la laguna. Poco tiempo, debido al trabajo de las bacterias, los restos del ave se convirtieron en abono. Abono que las raíces de una planta recogieron disuelto en el agua y enviaron al otro extremo, en donde una pequeña flor amarilla floreció. ¡Qué maravillosa soy!, les dijo a los grillos. ¿Saben que el agua de la laguna, la tierra, toda esta planta con sus raíces, el sol, el aire, todos trabajan para que yo exista? Contestaron los grillos. En ese momento, una mariposa que revoloteaba se posó en la flor y... Colorín colorado, este cuento se ha terminado. En ese momento, una mariposa que revoloteaba se posó en la flor y el cuento vuelve a comenzar, ¿verdad? Un cuento cíclico, porque bueno, ¿te diste cuenta? Estamos hablando de la cadena alimenticia, cómo un animalito se va comiendo otro, hasta que, bueno, vuelven a la tierra y, bueno, otra vez la flor y vuelve a comenzar, ¿no? Con la mariposa, la libélula, el sapo y así. ¿Qué tal? ¿Y tú alguna vez te has puesto a pensar cuál es el ciclo alimenticio de la cadena alimenticia de todos los seres vivos? ¿Cómo sería? ¿Se te ocurre? Si se te ocurre, puedes dibujar alguna que empiece, si quieres, con una planta o con un bichito y después ahí quién se come a quién y luego quién a quién y luego a quién a quién y hasta ver hasta dónde llegas y verás que vuelve a comenzar. Todo es un ciclo. Bueno, pues te cuento un poco de este autor, Saul Shkolik. Él es chileno y bueno... ha publicado otros libros que alguna vez yo creo que voy a leer, El ratón forzudo y El resorte. Pero este cuento que viene en el libro Cuentos ecológicos de Yo como, tú comes, él come, nos hizo pensar sobre esta cosa de las cadenas alimenticias. Ojalá puedas dibujar alguna cadena alimenticia ya. Si quieres, no las quieres compartir, bueno, pues la puedes traer aquí al buzón de la radio comunitaria con Gana, aquí en la tercera planta del Palacio Municipal. Tenemos un buzoncito que tiene unos ojitos por allí y por allí, si se te ocurre dibujar una cadena alimenticia, nos la puedes echar por ahí y aquí la compartimos. ¡Sale y dale! La mosca salió a cantar, vino la araña y la hizo callar. ratón, el ratón, a la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando el hombre salió a cantar, vino la suegra y lo hizo callar. La suegra, el hombre, el perro, el gato, el ratón, la araña, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. ¿Qué va con los refranes que te comparto aquí en el programa? ¿Los has ocupado alguna vez? De todos los que hemos hecho, uy, ya van más de 100. ¿Los has ocupado alguna vez? ¿O no se te ha ocurrido? ¿O no los has aprendido? Verás que con el tiempo los vas aprendiendo, porque bueno, son estas frases de origen popular y de forma fija que expresan una idea, consejo o enseñanza que pues durante toda la vida nos las van diciendo y nos las van repitiendo, y en la medida que pues vamos entendiendo sus significados y en dónde se aplican, nos las vamos aprendiendo. Ya verás que sí. Hoy te voy a compartir uno nuevo, un nuevo refrán, un nuevo proverbio que dice: más vale malo por conocido que bueno por conocer. ¿Tú lo has escuchado? Más vale malo por conocido que bueno por conocer. ¿Qué significará? Bueno, pues si no lo sabes, te lo comparto. Este es un refrán que llama a la cautela. ¿Sabes por qué? Pues afirma que no conviene arriesgar aquello que se tiene o se conoce por algo que supuestamente es mejor. ¿Verdad? A veces, bueno, a veces sí hay que cambiarlo, pero a veces uno dice, no, prefiero quedarme aquí o prefiero hacer esto a hacer algo que no sé si me va a convenir o no. Bueno, pues a esto se refiere: más vale malo por conocido que bueno por conocer. Ahí tienes un nuevo refrán que puedes ocupar cuando tú quieras o que lo vayas aprendiendo, y en algún momento sé que encontrarás una situación en donde aplicarla. Siempre duerme primero y ronca como un carnero. Quita de si tiene miedo, miedo y temor. A los fantasmas presiente, uno tras el otro al frente. Quiere gritar y no puede, oye una voz. Entonces atolondrada corre, tropieza, se amarra y cae sobre la cama. Quita y pon, quita y pon. La adivinanza. Pero antes, bueno, pues si alguien nos escucha y quiere mandar algún saludo, márquenos, llámenos al 951-220-4077 y díganos, ay, es que le quiero mandar saludo a fulanito, a fulanita, y aquí se los pasamos, por supuesto que sí. Saludos y saludas también. Y bueno, pues mientras vamos a esperar por aquí que alguien quiera mandar algún saludo, vámonos con la adivinanza del día de hoy. Y también márcanos, llámanos o mándanos un mensajito al 951-220-477 para que nos des la respuesta de la adivinanza. Ya ahorita van tres cosas pues tenemos que adivinar, no solo esta adivinanza, sino qué estaba haciendo Sauri en su travesura, cuál era la respuesta, cuál es la respuesta a la palabra enmije y esta adivinanza. Muchas cosas que adivinar, ¿verdad? Pero yo sé que tú estás bien despierto, bien despierta, bien activo, bien activa y nos lo puedes decir. Y bueno, pues si de pronto no tienes a la mano un teléfono, no hay quien te lo preste, no hay quien te ayude a mandar un mensaje o a hacer una llamada, no te preocupes. De todas maneras, lo importante es que tú pienses, actives tu cerebrito y digas, a mí se me ocurre que la respuesta es esta, o esta, o esta, o esta. Eso es lo más importante, que de ahí en casita donde nos estás escuchando, tú puedas decir, yo tengo la respuesta. Si pudiera llamar, la diría, pero si no, bueno, pues con que la tengas y la compartas, eso es bastantísimo. Ahora sí, ahí te va la adivinanza. Aunque no es un hombre, lleva sombrero, y al cesar la lluvia, sale primero. ¿Eh? ¿Se te ocurre qué es? Aunque no es un hombre, lleva sombrero. Y al cesar la lluvia, sale primero. Recuerda, nuestro teléfono en cabina aquí en el 102.1 FM, aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, es 951-220-4077, para que nos des la respuesta de esta adivinanza. Aunque no es un hombre, lleva sombrero. Y al cesar la lluvia, sale primero. Del libro Vuelo de Voces, que es una antología que nos comparte Rodolfo Fonseca, te voy a compartir a la vez uno de los poemas que él pone en este, su libro Vuelo de Voces. Este poema está escrito por José Martí, un poeta cubano, y que titula Versos Sencillos. Es un fragmento de su obra. Dice: sé de un pintor atrevido que sale a pintar contento sobre la tela del viento y la espuma del olvido. Yo sé de un pintor gigante, el de divinos colores, puesto a pintarle las flores a una corbeta mercante. Yo sé de un pobre pintor que mira el agua al pintar, el agua ronca del mar. con un entrañable amor. Es poco lo que ofreces por ser un pintor y hacer una obra de arte con un gran valor. Pero tomando en cuenta que hay una amistad, he decidido darte una oportunidad. Muy fuerte hay que agarrar, subiendo y bajando hasta acabar, con mucho cuidado y decisión si quieres ser buen pintor. Pareja y bonita se ha de ver, ustedes no quieren entender, subiendo y bajando con vigor, el círculo no debe ser. Tienen que llenar más brochas, más pintura para los demás. Las manchas en el suelo hay que limpiar. Porque Leonardo da Vinci me enseñó, se debe pintar con precaución. Hoyitos, manchones o un raspón, que quede a la perfección. Están mejorando, van muy bien. Qué grandes artistas encontré. La gente los aclamará y ricos van a ser. Que se ve muy mal, los clavos oxidados tienes que sacar. Esperen que se seque para retocar. Estamos muy cansados de pintar. Porque hasta acabar, con mucho cuidado y decisión, si quieres ser buen pintor. Queremos pintar, pintar, pintar, toda la cerca terminar, una obra de arte voy a hacer, y nunca se estará. Que lucha muy fuerte hay que agarrar, subiendo, bajando hasta acabar, con mucho cuidado y decisión, si quieres ser buen pintor. ¿Cómo se dice en Mije? Divinidad del cultivo. Con Aná. Anadú. Con Kamam. ¿Cuál es la respuesta correcta? Kong Kam Am. Respuesta correcta. Divinidad del cultivo. Kong Kam Am. Bueno, ahí tenemos nuestra nueva palabra en Mije. Divinidad del cultivo, que se dice Kong Kam Am. Bueno, pues ahí está. Quien no la sabía, pues ya apúntela, apúntela, apúntela. Váyala sumando a las palabras que estamos colectando. Y los que ya las sabían, bueno, de todas maneras apúntala, porque en algún momento los vamos a ocupar aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. listo, lista, ¿eh? Luego decir, no, pues es que no puedo participar porque no tengo las palabras. Bueno, pues puedes irlas apuntando, verás, apuntando. Bueno, pues ya tenemos varias. Vamos a continuar con tu programa La Boca del Dinosaurio. Un programa hecho con mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti y para ti también. El libro de Juan Domingo Argüelles, titulado De libro con el libro por el libro, pero más allá del libro, te comparto algo que él nos comparte en su sección Repensar el libro. Esta es una reflexión de Michael de Montaigne en su libro de ensayos. Dice: la lectura consuélame en la vejez y en la soledad, me libra del peso de una ociosidad tediosa y me salva en todo momento de las compañías que me resultan enojosas. Lima los pinchazos del dolor si no es del todo extremo y dueño absoluto de mí. No hay cómo recurrir a los libros para distraerse de un pensamiento inoportuno. Desvíanme fácilmente hacia ellos, ocultándomelo. Tempranito a comer llegó papá elefante, aflojó su cinturón, se soltó los dos tirantes y papá elefante con tempo y barrigón se sirvió su sopa con el cucharón. Junto a él un elefantito estaba sentadito, sin comer, solo jugueteaba, golpeando la cuchara. A ver, hijito, si tomas tu sopa y cuando comas no suenes la boca. Pero papaíto, es que no me gustan sopas de lenteja ni frijol. Quiero un pedacito que sea muy grandote de aquel pastelote de limón. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Saludos, felicitaciones, abrazos, despeinadas y pues uno que otro cariñito para todas y todos aquellos que cumplen años el día de hoy, que festejan algo el día de hoy, que festejaron algo en los días que no nos escuchamos, que van a festejar algo en estos días de aquí a lunes, pues felicidades, que la pasen bien, que reciban muchos, muchos, muchos, muchos, muchos, pero muchos regalos que la vida da y que nos da a cada instante, pero que hoy, que es su día, reciban aún más. Y bueno, que ya como decíamos, puedes elegir estar en compañía de quien tú quieras o también puedes elegir estar en soledad porque eso te agrada y está bien. Felicidades. Chang ya chu Mets khmut khad gok shbi Tam khau ku am na not medan Na na puk na na wet spots tak ni Khuzet mets kap shmuk e cham kha Yen hukyachten öd mets dame de Chak tu Chak e Estam piadat Mai shu Mai khum Spat Shesh Et staut kuktat Den dechim dag Nuguktuk chamets nui Moyem bios kukui eb chamets gajr Chamets gajr Chamets gajr Moyem bios kukui eb chamets gajr Chamets gajr Моем Дьос кухуев чамец гашен же, чамец гашен же. Моем Дьос кухуев чамец А вот муки, а дом дем, а дом мук не дут. Чем на мече, кот мазан магенгон. Хоть мгунок, хоть махтак тут на стукше. Мокшин шет, кани хун мецин хун шкак бич. Моем Дьос кухуев чамец гашенж, чамец гашенж, чамец гашенж. Моем Дьос кухуев чамец гашенж, чамец гашенж. Моем Дьос кухуев хадыгу. Моем Дьос кухуев хадыго. Travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Lo vi, te vi, Osauri, te vi, te vi, te vi, te vi, te vi. Tocaste el timbre de esa casa y te echaste a correr. ¿Por qué estás escondido? A ver. Sí, ¿verdad? No, para que no te vean. Ay, Osauri, ya sé que tú eres súper travieso. Sí, querías... No, querías... ¿Por qué no te esperaste allí a que te abrieran? Que eres una travesura, pues sí. Pero ¿sabes qué pasa, Osauri? Que a veces la gente está ocupada, la gente de la casa está ocupada en algo muy importante y por atender el timbre lo deja y pueden pasar accidentes, por eso se enoja. Sí, o qué tal que está descansando y por querer saber quién es, se levanta y se molesta. Ah, sí, ¿verdad? Mira, mejor vamos a hacer una cosa. Para sentir esa misma emoción de correr y esconderse, vamos a jugar a las escondidas. ¿Te parece? Sí. Ok, yo cuento y tú te echas a correr. Sí. Sí, pero tocar el timbre, bueno, pues yo sé que es la emoción, pero te digo, a veces no está bien. Vamos a jugar a las escondidas. Sale. Yo cuento. Escóndete, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Ya voy! Las travesuras de Osauri. No hay que decir mentira, porque luego la gente en ti no confía. No hay que decir mentira, porque luego la gente en ti no confía. Que hay patos con manos, mentira. Que el mundo es cuadrado, mentira. Que somos marcianos, mentira. Que llueve en caballo, mentira. Pues ahí está, no hay que decir mentiras porque luego la gente en ti no confía. Pues llegamos a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio. Antes de irme, como bueno, pues no recibimos la respuesta de la adivinanza, te la voy a decir para que no te quedes con la angustia de qué era la respuesta. O si ya la tenías y no pudiste llamarnos, digas, ¡claro! Esa era, lo tenía, perfecto, le atiné muy bien. Pues la adivinanza que decía, aunque no es un hombre, lleva sombrero y al cesar la lluvia sale el primero. Yo sé que tú sabías cuál era. Yo me encontré que decía el champiñón, pero yo había pensado en el hongo, porque bueno, aquí en la comunidad, aquí en la zona, en esta zona Mije, y justamente en esta época salen muchos hongos por la humedad, ¿no? Por la lluvia, y después cuando sale el sol empiezan a salir muchos hongos comestibles, también otros hongos que no son comestibles, que son tóxicos y hay que tener cuidado, pero muchos son comestibles. Justamente ayer en la plaza veía esos hongos amarillos enormes, preciosos, estaban vendiendo. Bueno, pues esa es la respuesta, el hongo, el champiñón o cualquier otro hongo que tú conozcas, la respuesta de la adivinanza que dice, aunque no es un hombre, lleva sombrero y al cesar la lluvia sale primero. ¿Habías pensado en eso? ¿Habías pensado en un champiñón, en un hongo? ¿Verdad que sí? Sí, yo sé que sí. Bueno, pues cuando nos encontremos por allí, pues tú dime, yo ya tenía la respuesta, pero pues no pude llamar. Y bueno, pues ya la compartiremos y compartiremos algunas otras adivinanzas. O me puedes compartir también alguna adivinanza que tú quieras para que la pasemos aquí. Pues muchas gracias, gracias por escucharnos, gracias por acompañar La Boca del Dinosaurio. Gracias para los que se levantaron tempranito y a los que no se levantaron tan tempranito. Pues gracias también por escuchar, aunque sea una parte. Recuerda que hoy mismo a las 3:30 de la tarde, hoy mismo lunes, se retransmite el programa aquí mismo en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana, 3:30 de la tarde nuevamente, el programa La Boca del Dinosaurio. Por si no lo alcanzaste a escuchar todo, pues lo puedes escuchar a esa hora. O si alguien no lo escuchó y tú le puedes decir, ah, mira, a las 3:30 se retransmite La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil y adultil que está hecho con mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti. Y bueno, pues sin más por el momento, y bueno, pidiéndote que pues todavía aguantes un poquito. Ya estamos en, creo que en semáforo naranja por ahí, en otro semáforo ya no vi hoy, pero ya, ya vamos saliendo de esta contingencia. De todas maneras, pues sigue tomando tus precauciones, ¿verdad? Y sobre todo, pues trata de alimentarte lo mejor que puedas para tener las defensas necesarias que tu cuerpo necesita para combatir las enfermedades. Y sobre todo, pues consumir los productos de la región, ¿verdad? Las frutas, los vegetales que se dan aquí en la región, porque esos tienen la información que te van a hacer fuerte para el clima en el que vivimos. Así que bueno, pues intenta alimentarte con eso y vas a ver que vas a estar bien fuerte, bien fuerte, bien sano, bien sana. Verás que sí. Y bueno, sin más por el momento, nos acompañamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos. Aquí estaremos el próximo lunes al pie del cañón. Osauri les manda un saludo, les manda a todas y todos un lengüetazo. Ya está. ¡Ah, saliste! Estabas escondida y todavía no te encontraba, pero mira, solamente dije Osauri, manda un saludo y salió. ¡Ah, ya vi dónde estabas, Osauri! Bueno, ahorita seguimos jugando. Gracias, nos escuchamos el próximo lunes. ¿Qué te pasó? La maestra te retó. Tu mamá se enojó. Tu papá te castigó. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? El perrito te mordió, el gatito te arañó, la paloma te enganchó. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Fuera la mala onda, fuera la mala onda, fuera la mala onda, fuera la mala onda, fuera la mala onda, fuera la mala onda. El autito se rompió, tu muñeca se perdió, la pelota se pinchó. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué te pasó? La maestra te retó, tu mamá se enojó, tu papá te castigó. ¿Qué onda? Esta fue una producción de Carapacho Teatro para la radio comunitaria Congana. Producido en Ayutla Mije, Oaxaca, 2020. En el micrófono, Nina. En los controles, Cayo. La Boca del Dinosaurio.